interesa cuando tira así títulos usted, pero no desarrolla, entonces me quedo con la intriga. Ah. Entonces digo, ¿de qué va a hablar este muchacho? Siempre es una intriga, me gusta la intriga. Acá me confundí, pero bueno, en las redes sociales son me así. Pierden un poco. Sí, le cuento un poco porque... Y por favor. Sí, a cuento de que vamos a estar con Cinefi Laura, que por cierto hace mucho que no la veo a Cinefi, me parece... Usted se la cruzaba acá cuando los viernes hacía su canción y ella tenía su columna los viernes. Años dorados, sí. ¿Ha tenido algún cruce aquí en esta mesa? Cruce en el buen sentido de compartir. Nunca estuve de acuerdo con sus opiniones, no. Nada, jamás tuve un cruce, me parece una genia. Me encanta cuando habla, cuando hace su columna. Me da muchas ganas de ver las películas que recomienda. Está buenísimo lo que hace, por eso me la extrañaba para poder hablar con ella en persona, porque me parece una persona que tiene autoridad como para hablar de las cosas, porque tiene muchos fundamentos cuando habla de cine. Casualmente eso que estaba contando, esperando a ella, te cuento que hay una obra que se llama Clara y el falso sobrino de Aldrich Lipschitz, que es una obra de teatro, pero tiene una particularidad. Es una obra que trata sobre la filmación de un western. Ajá. Es un western argentino y la obra trata de cómo una productora con los actores que consigue a unos de por muy poca guita, trata de hacer una producción de un western. Entonces la obra, cuando la vayan a ver, bueno, les recomiendo que la vayan a ver porque hoy a la noche está, ahora voy a decir dónde, transcurre en que están los momentos del set, los momentos donde están discutiendo eso, cómo es la película, y momentos donde transcurre el western. Sí. Y hay dos intrigas en la obra que transcurre en los dos mundos, en el mundo del set, donde están tratando de conseguir la plata para hacer la película, y el mundo de western, donde ocurren también, me cuesta decir la palabra western, no sé si lo habrán notado, el mundo cowboy, ¿no? El mundo de los fardos de pasto rodante, qué sé yo. Tuve la suerte, ahora le comento, de hacer la música. Estuve, sí, ya me llamaba la atención, veo ahí el posteo que tiene sobre la pantalla, sí. Y en vez de un feat, veo un bye. Ah, bye. Bye, Julián Oroz. Porque en inglés es, it's a sim. Bueno, la cosa es que trabaja sobre esa misma idea, trabaja sobre el concepto del cine, pero western, el espagueti cine. Sí. ¿Vos has visto espagueti cine? Sí, alguna película he visto. No recuerdo loca. Así títulos en especial que haya visto, pero sí. Porque el espagueti western es una institución, ¿sabes? Que es toda una cuestión donde hay todos diferentes tipos de lineamientos con respecto a eso. Uno de los paradigmas fue cuando se había decaído, digamos, todo ese formato, apareció el bueno, el malo y el feo. Con Clint Eastwood, digamos, que fue la aparición de Clint Eastwood, y la música la hacía Ennio Morricone, que el famoso no existía hasta que ese tipo lo compuso no hace tanto y revitalizó un género que ya estaba medio caído. Eso fue, no quiero mentir, pero debe haber sido tranquilamente en los años 60, puede ser tranquilamente que hayan hecho esa película, anda por ahí. Entonces hace poco vi una película que mezcla el género spaghetti western y samurai. ¿Cómo es eso? Muy extraño. Se llama Sukiyaki Western Django. No sé si la vieron, y son samuráis y también vaqueros. Y es raro porque de repente uno podría disparar y matarlo inmediatamente, pero no, hay un código de comportamiento, entonces conviven los dos mundos en esa película. La recomiendo porque es muy extraña. Para que le guste el género, Sukiyaki Western Django es una película que combina dos géneros, ¿no? El samurái y el western. Y es una combinación un tanto extraña, pero vale la pena verlo. Hay un duelo en un momento de uno que dispara y otro que es un samurái. Sí. Y no le explico cómo se desarrolla ese duelo, porque uno tiene una espada, una katana, a metros, y el otro tiene un arma. Una pistola, digo, ¿no? Extraño. Es muy extraño, pero no es que es así que le dispare, punto. Tipo lo de Indiana Jones, claro. Que dispara, ¿se acuerda la escena con el árabe? Sí. ¿Sabe lo que pasó? ¿Por qué se hizo esa escena así? ¿Por qué? ¿Usted estuvo ahí? No, yo no estuve ahí, pero me contaron que resulta que lo que pasó fue que no tenían hecha la coreografía, no había tiempo de presupuesto. Dijeron, bueno, esta escena hay que pasarla rápido porque no tenemos la coreografía de la lucha, porque cada lucha tiene su coreografía correspondiente en el cine. Y no tenían el presupuesto o no había tiempo, había un problema de producción, bajaron la línea de que la escena tenía que resolverse rápido. Entonces decidieron que el tipo le dispare y el árabe caiga. Esta es una escena que quedó para la historia, ¿no? Porque después es una falta de respeto ante la cultura, ¿no? Por árabe, porque el tipo hace todo un despliegue y el otro se queda así, mira con su arma, su Colt norteamericana, y le dice ¡boom! Y lo baja, ¿no? Y de alguna manera esa escena que quedó tan marcada fue una casualidad, en realidad no estaba buscado. Terrible. Terrible. ¿Y ese tipo de películas se pueden encontrar fácilmente? Ah, ¿era Indiana Jones? No, las anteriores. Las anteriores, si usted bucea puede encontrar Sukiyaki, Western Django. Y bueno, hace poco vi Django Desencadenado, que es de Tarantino, que esa no está, no es un fit con el samurái. Esa es netamente cowboy. Django Desencadenado está buenísima. No sé si la han visto, la recomiendo. De estas épocas pasadas hay de todo. De la época de Clint Eastwood y las buenas épocas de los cowboys. A mí tampoco es un género que me encante, pero en particular me parece que algunos lo han podido desarrollar más, ¿no? Y Ennio Morricone es uno de los referentes en la música. Así que probablemente escuche músicas que diga, esta música yo alguna vez la escuché. Es como John Williams, por ejemplo. Yo le digo John Williams y usted me dice, ¿quién es John Williams, no? Uh-huh. Ahora yo le digo, John Williams la compuso. Jurassic Park. Ahora yo le digo, no me sale ninguna. Bueno, hizo la música de todos. Hizo la música de Mi Pobre Angelito, hizo la música de John Williams, hizo la música yo creo que usted puede interpretar el sábado una canción con guitarra aérea y hacer todos este tipo de canciones, sí. Hacerlas con la guitarra aérea. Puede ser. Creo que sería un buen momento. Estoy tratando de recordar. Y hacer un mashup de las distintas versiones o distintos tipos, digamos, de bandas sonoras. Podría ser de distintas películas y hacerse ahí un numerito con este sábado con guitarra de podría ser. Yo le digo que tranquilamente con esas músicas, si les recomiendo, pongan John Williams en internet y se van a sorprender. Ese tipo hizo la música de su infancia para los que son de la generación. El otro día me explicaba una cosa, estoy saltando de las temáticas. Mi hermano me explicaba que existen, las generaciones se pueden separar por la generación X anda de los 40 a los 60, la generación Y es de los 40 para abajo, y antes había una que se llama, ¿cuál es eso? ¿Esas divisiones generacionales? No, por ahí, a ver, que le quiero escuchar, a ver cuál no, es. No, hay divisiones generacionales para determinar los efectos, digamos, de la modernidad. Las generaciones están divididas como en grandes grupos que tienen más de 10 años de diferencia. No sé si sabía eso. Yo pensé que por lo sabía, me podía devolver esta pelota que pateé y que claramente se fue del camino. La piedrita cuando la va pateando y alguien la patea demasiado fuerte y nadie la quiere buscar. Bueno, así no, pues. Sí, la sabe, la vamos a buscar. Y si quiere, vamos a buscarla. Sí. Y volvemos con un poco más de cine. Me encanta. ¿La vamos a buscar entonces? ¿Y volvemos con más cine? Me parece buenísimo. Puede ser interesante. Ya está en nuestra mesa, ya se acerca, ya lo siento, y la tengo con papeles a Cinefi. Laura, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? Bien acá, por la ciudad, pasando baches. Está muy bien. Todo bien, todo bien. Les quería contar que hoy se estrena una peli muy interesante que se llama Entre ellas el tiempo. Se estrena en el cine Gaumont. Ahora vamos a confirmar horario, porque eso es lo que me falta. Una película dirigida por Ana Álvarez y Matías Bertilotti, que tiene que ver con una relación muy profunda que se establece entre Ana, que es bailarina, y una alumna que empieza a hacer cursos con ella desde muy chiquita, y que luego de un devenir del tiempo, el tiempo mismo hace que ellas se vuelvan a encontrar y las ganas de verse. Y aparece esta película, que es un documental sobre la relación básicamente entre una profe de danza y una niña que ya crecida en el docu, ya nos va a comentar un poco mejor Ana, ¿de qué se trata esta peli? No sé si nos podemos comunicarnos con ella. Sí, estamos comunicándonos. Estamos, mientras, contanos dónde se va a estrenar. Se va a estrenar en el Cine Gaumont hoy, 26 de noviembre. Lo que no tengo, porque no salió todavía, es la hora. Me imagino que ella nos lo puede confirmar. Es una película, yo pude ver el tráiler y un pedacito muy cortito, pero me dio la sensación que hay como una cosa de mucha ternura entre ellas y muchas... Sí, esa es la sensación, pensé que compartimos, ¿no? Sí. Que vimos recién con María. Vieron, sí, vieron el trailer, sí, claro. Sí, sí. Me parece que sí, hay mucho también como de mamá e hija, una cosa muy, muy tierna. Y además hay como un auge, esto quería también comentarlo con Ana cuando nos escuche, interesante, que tiene que ver con el videodanza, que es un género que no es nuevo, ahora hay como una especie de... Explosión, sí. Explosión. En realidad esto es un documental, pero bueno, está como asociado a la videodanza justamente por la temática, a pesar de que el videodanza suelen ser más cortos, ¿no? Los videodanza. Después los tengo que invitar a un evento que también se va a hacer hoy sobre el mismo tema. Así que apenas podamos hablar con Ana. Ya la tenemos del otro lado del teléfono, Ana. Hola, Ana, ¿nos escuchás? Sí, las escucho perfecto. ¿Cómo están? Hola, Ana, ¿cómo estás? Laura, acá de la tribu, estamos con María. Y Julián, nuestro acompañante de algunas tardes, de algunas mañanas. Te quería preguntar, bueno, yo estuve leyendo un poco de qué iba el documental, pero me gustaría que me contaras vos como la hacedora desde esta relación en adelante. Hay como un camino muy largo, ¿no? Transcurrido. Sí, digamos, el documental es el proceso creativo, es el registro del proceso creativo de una obra de danza. Es una obra bastante particular porque es una obra que yo hice junto a María Cardoso, María Eugenia, una alumna mía, que la conocí cuando tenía 6 años y yo tenía 23, 24 años. Esto fue en el año 2002, uh-huh. Momento bastante crítico para el país. Yo me fui a dar clases de danza a la Cava, a la Villa La Cava en Becar, nada más y nada menos. Y bueno, María fue de mis alumnas más constantes y más entusiastas durante muchos años. Tal es así que un día, más o menos 10 años después, le propuse que hiciéramos una obra juntas, y desde que se nos ocurrió hacer la obra hasta que pudimos concretarla pasaron muchísimas cosas, y de alguna manera el registro de los ensayos da cuenta de todas esas cosas que nos pasaron durante todo ese tiempo. Por eso se llama Entre Ellas el Tiempo. Uh-huh. Así que bueno, estamos viendo, digamos, en el documental cómo a través de la danza, que es nuestro lenguaje, van apareciendo un montón de situaciones, de material de archivo de cuando María era muy chiquita bailando, registros que fue tomando de las clases, cómo fue cambiando también el país, ¿no? Porque empezamos en el 2002 y justo de ahí en adelante, 10 años, fueron 10 años muy... fueron donde el país se fue transformando mucho. Claro. Así que bueno, básicamente eso, no sé si soy más o menos clara. Sí, sí, bárbaro. Yo me olvidaba de comentar y te pido que me confirmes, en el momento en que vos te ponés a hacer la película, ¿las dos están embarazadas? Sí, eso funciona más como material de archivo, digamos. En un momento lo registramos. El documental, el momento en el que empieza es el momento en el que nos decidimos a hacer la obra. Uh-huh. Pero la verdad es que había habido una idea anterior de comenzar que se vio suspendida, digamos, porque tanto María con 16 años y en su contexto, y yo en mi contexto con 33 años, ambas quedamos embarazadas. Así que, ajá, también el documental abarca estas dos maternidades tan distintas, ¿no? Claro. En diferentes edades, en diferentes situaciones, uh-huh, y eso también aparece en el documental, ¿no? Es como un dato más. Claro. Decime, y ya entiendo que se estrena ahora, pero a veces antes de estrenarse comercialmente los documentales o las películas en general aparecen en algún festival o en algún otro ámbito. Mira, ¿lo vio alguien? No, hoy es estreno absoluto, digamos. Hoy es, ajá, la primera vez que la película se ve en la pantalla grande. Bien. Como tal, digamos, hasta el momento no hubo ninguna otra proyección. Hoy es el estreno ahí en el Cine Gomón a las 18:20 y después va a estar toda una semana proyectándose a las 11:40 de la mañana y a las 18:20, digamos, horario de la tarde para los que quieran ir. Genial, nos faltaba el horario, es 18:20, sí, hoy en el Gomón. En el Gomón, sí, ahí en el kilómetro cero del Inca, en el espacio Inca, en, uh-huh, la Plaza del Congreso, nos hace llegar. Estamos muy, muy contentos de poder estrenarla. Me imagino que vas a estar presente y no sé si se podrá hacer alguna pregunta, ¿se va a permitir algún tipo de debate o...? Es proyección. Mira, la verdad, ¿qué tenés pensado? Yo desconozco cómo es esa dinámica en el cine en particular. Uh-huh. Creo que no, que va a ser, digamos, como una presentación, digamos, una breve charla al principio como para hacer algunos agradecimientos. Va a estar, por supuesto, María, su familia, el codirector, que es Matías Bertilotti, sí, la gente que participó en la obra, digamos, vamos a, más que nada, a introducir un poco a las personas en la película, uh-huh, pero después, bueno, será el rodaje y ya después la película deja de pertenecernos y empieza a pertenecerle al público. Claro, claro, me encanta. Escúchame, y contame un poquito el tema de la música, que es una música especialmente producida, sí, sí, para la peli. Sí, la música es una genialidad para mí porque... como bailarina fue realmente un lujo poder contar durante los ensayos con una persona que iba componiendo la música en vivo. La persona que hizo la música se llama Guillermina Etkin, sí, que la verdad es que se mostró con una sensibilidad y una predisposición muy grande. Ella fue acompañando con sus sonidos, proponiendo ritmos, voces, tuvo una intervención muy fuerte, y la música de la obra resultó después también ser la música de la película. Claro. Qué bueno, bueno, la verdad que me dan muchísimas ganas de verla. Espero que acá la gente que nos está escuchando también los incentive un poco esto que estuvimos contando. Y te quería preguntar... Sí, hay un tráiler, no sé si por ahí lo puedo decir, pero sí está en nuestra página de Facebook, que se llama Entre Ellas el Tiempo, digamos, si quieren pueden ver un tráiler para chusmear más o menos, si les puede llegar a interesar. Sí. Y ahí también mucho material, fotos y demás de los personajes, como para ir acercándose un poco. Bien, yo estuve posteando desde Máquinas de Mirar, que es mi página cinéfila, puse el tráiler y conté que hoy vamos a estar en la tribu charlando. Bueno, así que el que lo quiera ver, y si no lo buscan Entre Ellas el Tiempo y lo van a encontrar fácilmente. Te quería preguntar, y de paso te invito, porque hoy también, bueno, a las 21, a ver si, ¿cuánto dura la peli? ¿Una hora y media? Dura 68 minutos. Bueno, me parece que llegás y es muy cerca. Sí. Hay un lugar, un centro de producción artística nuevo que se llama La Postura, que queda, ajá, en Hipólito Yrigoyen 1173, que, ajá, con entrada muy cerca, entrada libre y gratuita, va a haber una proyección de video danza y de video arte. Te quería preguntar, porque tengo gente allegada que se dedica a esto, y quería saber qué pensabas, porque en este caso, bueno, va a estar Gladys González presentándola, y va a haber videos de Cristian Gratz, de Lucía Saavedra, Mariano Olveira. ¿Por ahí conoces alguno? ¿O qué pensás de este fenómeno, que si bien no es nuevo, como yo comentaba, está como en auge, ¿no? El tema del video danza, que le están dando como tanta... Nosotros en nuestro caso, digamos, como decisión estética... No estuvimos muy alineados con esa con ese género, digamos, porque el género documental es un poquito más crudo. Realmente en algunos momentos pensamos en apelar a algunos de los recursos que utiliza ese, digamos, esa, no sé si es un género, sí, o no, género, no, no video sé, danza, sí, claro. Pero la verdad es que no fue, digamos, la línea de trabajo nuestra. Sí, por supuesto, la conozco, conozco también a Silvina Sterling, que es como la persona que conozco como pionera de esa de esa línea estética, pero si bien nosotros estamos de alguna manera documentando un proceso creativo de danza, no sé si podríamos no sé, porque tampoco conozco muy bien de qué se trata el video de danza. Claro, no es, digamos, las cosas es... que he visto me parecieron súper ricas, digamos, muy interesantes, pero en este caso me parece que es como más un registro sin buscar demasiados efectos, digamos, no hay una cuestión efectista de por medio, claro, porque el material es tan realmente es muy difícil documentar danza, el material es tan sensible, claro, que realmente si lo modificábamos o lo tocábamos sentíamos que nos estábamos alejando un poco de esa sensibilidad primera, de la esencia. Sí, del relato, de la sensibilidad de los personajes, de su esencia, porque es un documental con pleno de honestidad. Realmente para nosotros fue un ejercicio de mucha sinceridad, decir, bueno, no, esto realmente podríamos ponerle tal efecto, tal color, pero la verdad es que es un relato muy emotivo, y si lo interveníamos de esa manera sentíamos que nos estábamos alejando un poco de lo que queríamos. Claro. ¿Sí? No, entiendo que es absolutamente distinto a un documental, pero digo, como la temática se encuadra dentro de lo mismo, quería saber si te interesaba el tema y eso, y de paso invitarte para esta noche a las 21. Porque todo lo que tenga que ver con la danza para mí siempre es interesante, cualquier tipo de búsqueda. Claro. Y si está relacionado con el audiovisual también. Bueno, está ahí. En nuestro caso creo que fue todo un desafío también, ¿no es cierto? Claro. Bueno, muy muy interesante lo que estás proponiendo. Vamos a tratar de ir y después contamos a ver cómo lo recibió la gente y eso, ¿te parece? Bueno, dale, sí, me encantaría, por supuesto. Bueno, Ana, te agradecemos mucho desde acá, desde la tribu. No, yo les agradezco a ustedes. Desde Sanguche, y mucho éxito para hoy a la tardecita. Bueno, muchísimas gracias. Un beso enorme. Chau, hasta luego. Estábamos hablando entonces con Ana Álvarez, directora de la peli, una de las codirectora, el otro es Matías Bertilotti. La película se llama Entre Ellas el Tiempo, se va a estar estrenando hoy 18:20 de la tarde en el Gaumont. Uh-huh. Si se quieren acercar también durante toda la semana, comentaba también que iba a tener funciones por la mañana y por la tarde. Sí, por la tarde siempre es 18:20, por la mañana creo que dijo a las 11. Así que bueno, está la invitación hecha. ¿Tenemos alguna que otra invitación, Cinefi, en este paso por Sándwich? En realidad, bueno, volver a repetirles, por si no escucharon lo que hablábamos recién con Ana, hoy 21 horas en La Postura, Centro de Producción Artística, con entrada libre y gratuita, va a haber obras, proyecciones de obras de videodanza y videoarte, de varios realizadores, y al mismo tiempo es una especie de bar donde uno puede comerse una pizza o tomar algo. Más o menos dura una hora, me comentaba Ladis González, que es una de las mentoras de este grupete, de esta reunión, de este auge que hay de videodanza, que también es yo he visto en varias oportunidades diferentes videodanzas de diferentes autores, y la verdad que también, si bien tienen un enfoque más artístico, yo no diría efectista, porque no me gusta la palabra, pero digo, como un tratamiento poético en un tiempo cortito, ¿no? Uh-huh. Entonces uno puede ver diferentes tipos de danza, porque hay danza japonesa, danza contemporánea, danza, lo que se te ocurra de danza. De hecho, Maya Deren, que fue una vanguardista de los primeros años del cine, ya se considera que lo que hacía era videodanza. Bueno, es interesante y gratuito, y también es para ir a conocer un lugar nuevo en nuestro Buenos Aires, los rincones de Buenos Aires. Esto es en Hipólito Yrigoyen 1173. Así que si quieren, Carolina De Luca es otra de las chicas que avanzó con este proyecto, que se los aprobaron, y bueno, y acá lo están mostrando ya a partir de hoy. Bueno, muchísimas gracias, Cinefi, por traernos, como siempre, este material tan bueno. Y nosotros nos vamos a la tanda, sanguicheros.